despertamos de un sueño roto. Caminamos entre las llamas. Nuestro grito fuerte y puro es la voz de mil almas. Las cadenas se rompen solas con la fuerza de nuestra piel. La justicia no se implora, se pelea con fe y temple. En el aire, en cada esquina, se respira la revolución. Somos viento de esperanza, fuego eterno en el corazón. Aunque llegan nuestros cuerpos, no podrán quebrar la unión. El coraje es nuestro escudo, la verdad nuestra canción. Bienvenidos y bienvenidas al programa Podcast Los Orcos en Radio Almenara de la 106.7 de la FM, aquí en Madrid, Tetuán. Estamos en un programa más, hoy lunes, día 9 de junio, y tenemos aquí en la mesa a Enrique y Cecilia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues que la realidad está tan movidilla que les vamos a contar muchísimas cosas de todo lo que está pasando. Bueno, buenas tardes también, lo mismo, casi de noche. Coincido con lo que dice Cecilia y Darío, tenemos tanto movimiento en Argentina y en el mundo que tenemos que tener 5 horas para hablar de este tema ese, pero vamos a comprimirlo y hablar de las cosas, digamos, que sean, si no las más importantes, algo que sea interesante y que pueda alimentar un poco a nuestra conciencia y a nuestro razonamiento para tomar partido y expresarnos. Dentro de esa línea de tomar partido, mencionar en primer lugar la actividad que hemos realizado en Argentina Soberana por el 25 de mayo, Día de la Independencia de Argentina. Aquí en el local que tenemos, en la sede, que hicimos toda una serie de actividades. En primer lugar, la lectura de un texto por parte de Mónica, que vamos a poner unas pequeñas píldoras. Luego tuvimos la oportunidad de visionar un vídeo de cuando estuvo Néstor Kirchner en su primer mandato aquí en España, en el Círculo de Bellas Artes. Y luego, por último, hubo una charla que vamos a oír algunas de las intervenciones sobre aquel momento, lo que significaba. Y en último lugar, comimos empanadas, hubo bailes, milonga y algún baile tradicional. Chacarera. Chacarera. Sí. Pues comencemos a hablar un poco de qué os pareció el acto del 25, qué significa. Bueno, pues la verdad que prácticamente todos los 25 de mayo, desde que estamos aquí, ¿no, Enrique? Uh-huh. Hacemos algo de encuentro entre argentinas y argentinos. Es una fecha muy importante para la diáspora argentina, estemos en el lugar del mundo en el que estemos. Es el momento en el que, de alguna manera, empezamos a construirnos como nación. Y nos gusta mucho también recordar esa jornada, porque ahora que tenemos a muchos historiadores revisionistas que están resignificando lo que significaron, perdón por la redundancia, los distintos próceres políticos, vemos cómo todo el futuro de Argentina y todo el desarrollo posterior, cómo se jugó también desde ese primer momento, ¿no? Porque había una serie de próceres que querían precisamente un desarrollo autónomo, tanto de España como de Inglaterra, y otros que lo único que querían era continuar haciendo los mismos negocios que estaban haciendo los españoles hasta ese momento, y que en lugar de enriquecer a los españoles se llegaran a su bolsillo, ¿no? Entonces hablamos de gente como próceres como Mariano Moreno, como Manuel Belgrano, que nunca fueron realmente, o sea, se los consideró, claro, pero devaluando su figura. Por ejemplo, en el caso de Manuel Belgrano, simplemente como el creador de la bandera, como dice Felipe Piña, convirtiéndolo en una especie de Peter Pan, que bueno, que miró el cielo, las nubes y creó la bandera celeste y blanca, cuando el hecho de haber elegido esos colores eran porque eran los colores borbónicos y porque inicialmente no querían que se viera la intención real de independencia, porque en ese momento se sentía una cierta debilidad para poder defender la antigua colonia de las fuerzas españolas que iban a tratar de recuperarla, como después ocurrió con todas las batallas encabezadas por José de San Martín, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos viendo es cómo se inicia en el 25 de mayo esta línea nacional y popular que siempre hemos rescatado desde nuestras filas, la línea que se inicia con, decíamos, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, y bueno, una línea que en toda nuestra historia ha tenido más tiempo de derrota que de éxitos, lamentablemente. Y ahora estamos justamente en un momento nefasto con la presidencia de Milei, y después, si quieren, hablamos un poquito de la visita que tenemos otra vez de esta persona aquí en España. Bien, vamos a dar paso a la lectura realizada por Mónica, nuestra secretaria de la Organización Argentina Soberana, que realizó con ocasión del 25. Nada, que Ale me acaba de pedir que comparta con todos ustedes, con todas nosotras, es un escrito que le mandó el que es el productor del Lago Escondido, del documental que alguna vez lo pasamos aquí, que es Javier Morelo, productor ejecutivo del documental, y que tiene que ver con el 25 de mayo, que bueno, es 25 de mayo, ¿no? Es el inicio de un gobierno, de un camino propio, del recorrido de Argentina, también son 22 años, ¿no?, de que asumió Néstor a la presidencia, entonces bueno, como que se juntan varias cosas, pero esto tiene que ver específicamente con este 25 de mayo. No sabemos cómo fue la noche del 24 de mayo de 1810, ni cómo amaneció el 25, ni si llovía o había sol. Pero sí sabemos que hacía unas semanas había llegado desde España la noticia de la caída del rey. Están los documentos y están las actas, se conocen los nombres, están los grabados y las pinturas, se conocen los rostros. El virrey Cisneros y los partidarios de la colonia intentaban cambiar algo para que todo siguiera igual. Entre los otros, los que se animaban a pensar que ya nada iba a seguir como hasta entonces, había abogados, sacerdotes, comerciantes, militares. Se llamaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno. Consta en partes de batalla que la mayoría, aún los que no sabían de armas, años antes se habían jugado la vida dos veces junto a las fuerzas criollas para que estas tierras no cayeran en manos de otro imperio, el inglés. Pero ahora se enfrentaban a los españoles. Están los documentos y las actas, se conocen las palabras. Unos dijeron, mientras quede un español en las colonias, los americanos le deberán obediencia. Y otros, como Manuel Belgrano, juraron ante la patria y sus compañeros, si el virrey no renuncia, yo mismo lo depondré por las armas. Sabemos cuál de estas dos ideas triunfó. La de ese grupo de hombres de orígenes, ideas y fortunas diferentes que esa semana de mayo coincidieron en una idea, en un sueño. No había país todavía, no había nación ni siquiera. Todo nació ese día. Fue tan vertiginoso ese 25 de mayo que enseguida comenzaron las leyendas. Parece que no es cierto que una multitud colmaba la plaza ese día, pero allí estaban French y Beruti y sus 500 infernales, dispuestos para jugarse la vida por los que estaban dentro del cabildo, los que discutiendo y luchando lograron la renuncia del virrey. No habrán sido tantos, pero sabían que peleaban por muchos, por los de 1810 y por los que vendrían 200 años después. No hay documento que confirme la presencia de escarapelas celestes y blancas en la plaza, pero allí estaba Belgrano, y en su mente, quizás, ya flameaba la bandera y sus primeras batallas y el orgullo de millones cada vez que vemos esos colores. Como eran tan distintos esos hombres y sus ideas, algunos dicen que ese comienzo fue tibio, pero en los corralones donde se apiñaban los esclavos, una mujer traída por la fuerza y de otro continente se abrazaba a su varón. No sabían que todavía que sus hijos serían libres y darían su sangre en cientos de batallas y que lo harían para no tener nunca más un amo. Las distancias eran largas y la mayoría de estos hombres porteños. Pero en los años por venir, el Güemes, Varela, Quiroga, Peñalosa harán suyas las banderas de mayo. Se sabe que los pregoneros anunciaban las noticias porque la gran mayoría no sabía leer y escribir. Pero ese mismo día 25, Moreno ya soñaba con abrir periódicos y Belgrano con fundar escuelas. No solo actuaban pensando en el presente o en un futuro incierto, lo estaban haciendo por un ideal, más libros, más prensa, para los millones que poblarían las escuelas que todavía no se habían hecho, que todavía estamos haciendo. Ese día 25 de mayo de 1810, un hombre de hombres diferentes entre sí, que en el futuro estarían en veredas enfrentadas, se permitieron ser mejores que ellos mismos, se permitieron pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres, se atrevieron a soñarse argentinos. Javier Moreno. Muy bien, retomemos. Enrique. Yo lo que quería comentar un poquito lo del 25 de mayo, que pasamos un discurso de Néstor en esa entrevista que se dio en el Círculo de las Artes, que vino con Cristina, todo su gabinete, personalidades de la política y de los sindicatos españoles. Fue excelente, había más de 500 personas y el discurso de Néstor prácticamente, si no fuera que fue filmado hace 22 años, parecía un discurso actual, en contra de la corrupción del gobierno anterior, en contra de todos los males que Argentina parece que son no endémicos sino son crónicos, que cada tanto algún gobierno popular intenta remediarlo, pero luego viene otro gobierno y sigue retrocediendo. Entonces fue excelente, pero aparte yo quería señalar algo, que ese 25 de mayo, recordar que el actual presidente de Argentina, en una entrevista que tuvo hace muy poco tiempo, una reunión con los reyes, le pidió disculpas a los reyes por habernos independizado. Eso salió público, no es un invento. Y aparte la embajada argentina no hizo ninguna actividad, cosa que en la época de cuando gobernaban Néstor y Cristina o gobiernos populares, siempre había algo que promocionaba la Embajada Argentina para reunir a los argentinos que están en España, por supuesto, para recordar, porque no podemos olvidar que el 25 de mayo y el 24 de mayo y el 23 de mayo, nosotros desde el primer grado inferior nos lo enseñaban en la escuela primaria qué es lo que había pasado. Lo tenemos tan metidos adentro nuestro que no lo podemos olvidar. Y esto se lo olvidan cada rato. ¿No lo han intentado modificar en las escuelas? La lectura de lo que es la independencia argentina. Sí, claro, queda, no sé, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, próceres increíbles que leemos sus discursos y son impresionantes, como Juan José Castelli, por ejemplo, se lo limitó siempre a que le ponían a la gente escarapelas azules y blancas por la calle, ¿sabes? O sea, siempre se ha contado con cierta épica, sí, con épica, porque me acuerdo de lo del pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Entonces, es decir, estaba reunida la junta en el cabildo y la gente no sabía qué era lo que estaba pasando y entonces un poco lo que nos contaban era eso, ¿no? Todos con paraguas porque ese día llovía y entonces era, el pueblo quiere saber de qué se trata y eso era interesante, pero luego todo, digamos que se quedaba ahí en esa épica, pero nunca ni, no nos contaban. Ni nos contaron, no solo en la escuela primaria, que bueno, puede ser un poco pequeño para enterarte de ciertas cosas, pero sino a posteriori, en la secundaria y en la universidad, exactamente la dimensión que tuvo esa fecha y las fechas posteriores, con toda la lucha, todas las luchas contra los españoles. Y luego a posteriori lo que fue la construcción de la nación argentina con todas las que fue las guerras civiles, ¿no? Argentinas con todas las luchas entre distintos caudillos. Es decir, todo eso tenía una significación política que se le quitó completamente y se lo contaba como anécdotas, ¿no? Anécdotas vacías, vacías de contenido, pintorescas o algo así, pero no exactamente la significación que eso había tenido, ¿no? Sí, lo que significaban esas luchas porque detrás habían un proyectos políticos distintos, ¿no? Exactamente. Habían nombrado anteriormente, digamos, estaba esta línea, digamos, nacional y popular, y nombrabas a otro prócer que sería la línea, digamos, Vendepatria. A Cornelio Saavedra, sí, que fue finalmente la línea que ganó en ese momento, ¿no? Que era precisamente cuando dije los que querían justamente seguir con los negocios de los españoles, ¿no? Había mucho contrabando en el puerto de Buenos Aires, bueno, pues seguir con ese contrabando, vender las materias primas y no. Y no manufacturar. Entonces, esto fue nefasto para nuestro país y toda la entrega que posteriori se hizo a los ingleses, pues provocó digamos, unos problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, todas las líneas ferroviarias, culminaban en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Es decir, estaban hechas por los ingleses precisamente para extraer las materias primas que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, sí, se vendía la lana, se vendía la carne y no se manufacturaba prácticamente en la Argentina, con lo cual, pues tampoco hubo un desarrollo de una burguesía nacional en Argentina, sino de una oligarquía agrícola-ganadera, que es un esquema que se intentó en los gobiernos peronistas, trataron, y luego el gobierno de Néstor y Cristina se hizo todo un esfuerzo por modificar ese déficit estructural que Argentina tiene. Y todo esto se está volviendo a revertir, ¿no? Ahora se abrieron absolutamente las importaciones, entonces hay mucha industria nacional que no puede resistir, los precios, cuando realmente la primera democracia liberal del mundo, que es Estados Unidos, tiene medidas proteccionistas, por ejemplo, para su producción de algodón. Es decir, no entra el algodón de otras partes del mundo justamente para proteger su propia producción. Por lo tanto, no podemos decir que Milei está haciendo lo que hace Trump. No, Trump es proteccionista. Y en cambio, en el caso de Argentina es, bueno, pues vender el país al mejor postor y destruir lo poco que se podía haber logrado en Argentina. Yo vivía cerca de una localidad, de San Martín, en provincia de Buenos Aires, donde había muchísima industria textil en una Textil. época. Yo me acuerdo de caminar por las calles principales y oía Escuchabas chac, el chac, ruido de chac, la chac, máquina, el ruido sí, de las coincido máquinas, contigo. y después ahora silencio Silencio absoluto, no hay total. ni una, ni una. Todo eso se destruyó completamente. Está, Yo lo está que quería. apostando por otro tipo de economía que no tiene nada de nacional, que es el mundo No. cripto, ¿no? Está apostando por Claro. la criptoestafa, ¿no? El meterse en negocios de estafa internacional relacionado con lo financiero y la mera especulación. Eso fue muy fuerte y hay gente que opina que le va a pasar factura, Aquí porque hubo gente pedían que que perdió todos se. sus ahorros, está denunciado aquí en España, está denunciado en Estados Unidos, pero precisamente a dónde vino Milei, a el Economic Forum. Forum de Madrid, que era una lo organizaban gente de las cripto, de las criptomonedas, del criptonegocio, no sé bien cómo se llamaban ni quiénes eran, pero que fueron los organizadores. Precisamente al tipo que cometió esa estafa, lo invitan a un evento de criptomonedas donde aprovechó para hacer todo un show realmente horrible y lamentable, para insultar al presidente, a su mujer, El presidente de al España. presidente de España, ¿sí? Llamándolo el bandido, a los rojos de mierda, socialistas de mierda. Sí. Bueno, no paró en decir todo tipo de barbaridades, y lo más curioso del caso es que se entrevistó con Ayuso, y cuando le preguntaron a ella, dijo, es que nos llevamos muy bien. Y lo mismo Con Abascal. se entrevistó con Abascal, y la única mujer invitada al evento fue Esperanza Aguirre. No faltaba nadie. Terrible. Terrible. Yo lo que quería mencionar algo, rebobinando en lo que estaba diciendo antes, que la historia de Argentina evidentemente ha sido de sangre, dolor y muerte, porque los españoles vinieron, conquistaron y mataron a decenas de miles de los pueblos originarios que no sabían que existían hasta que y los descubrieron para matarlo. Pero no es solamente eso. Luego, cuando Argentina ya se independiza, algún gobierno entró a matar aborígenes en Argentina y pagaban un peso por oreja de indio, ya peso por oreja de indio. Lamentablemente, Un eso gobierno de fue la el Argentina gen. independiente, dices. ¿Eh? Un gobierno de la Argentina Sí, independiente. por supuesto. Y eso dirigido por el general Roca, que aún tiene monumentos en Bariloche, en Buenos Aires, hay en Buenos Aires calles con el nombre de él, y se mató o mandó a asesinar a decenas de miles de pueblos aborígenes. O sea, de repente, escucha, yo diría. Así como, digamos, uno podría decir, si el pueblo de Gaza tiene derecho a reclamar su independencia, y no solo su independencia, sino su autonomía, y tener su propio territorio y su propio gobierno, y no tienen los israelíes ningún derecho a hacer el genocidio que están haciendo, los pueblos originarios también tendrían que tener el mismo derecho. Hoy o ayer he leído en los diarios que el gobierno argentino ha detenido a líderes mapuches en el sur de Argentina. O sea, vivimos en una ficción democrática, que es una ficción democrática, es lo más parecido a una dictadura, porque incluso luego vamos a hablar del tema de los jueces, pero eso lo dejo para después, ¿eh? Bueno, tras las palabras de Enrique, vamos a continuar escuchando las intervenciones de los compañeros y las compañeras que realizaron tras el visionado del vídeo del encuentro con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, en el Círculo de Bellas Artes. No sé si esto puede ser para un inicio de empezar a conversar, ¿no? Pues yo le preguntaba a Julio, Julio, vos estuviste ahí, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos de los compañeros que están aquí, claro, han estado ahí. No sé, a mí me gustaría que compartieran qué significó que tengas al presidente ahí en ese momento hablándole a la inmigración argentina, ¿no? Al exilio, a los exiliados, pero a la inmigración económica, porque realmente veníamos, como él dice, de un país devastado. Entonces, más que nada me gustaría que si empezaran, pudiesen empezar a hablar las compañeras y compañeros que estuvieron en ese momento, si les parece bien. ¿Querés decir algo? Bueno, pues Néstor había ganado con el 20%, ¿no? De 23. 23% de la voz. Entonces, bueno, por lo menos teníamos la esperanza, ¿no? De ver qué es lo que iba a pasar. Y yo me acuerdo que antes de que ganara, me había llamado mi vieja y me había dicho, yo quiero que gane Kirchner. Que gane Kirchner porque me parece que es el tipo más, que tiene las ideas más claras y el más limpio, me decía mi madre, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, no, en ese momento, por lo menos, no pensábamos que iba a ser todo lo que hizo, la verdad. O sea, teníamos como mucha esperanza, pero todavía, no sé, nosotros no lo conocíamos casi. Me acuerdo que además de cuando mi madre me dijo, a mí me gusta este tipo y tal, le empecé a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Viste? No, no, yo por lo menos no lo tenía tan claro. Bueno, yo ya tengo esto en la mano. Yo me acuerdo que en esa época, no sé si fue justo después de las elecciones, estábamos en Buenos Aires con mis primos, que no están nada politizados, y de repente mi primo dice, yo voté a Néstor, ¿no? Un poco por lo mismo que decías vos. Y cuando vino acá y organizamos todo con la Casa Argentina, la verdad es que fue súper emocionante, porque toda la gente que Un subidón ese fue un día. subidón, pero no solo ese día, que por supuesto lo fue, sino toda la preparación, un poco todo lo que dijo Néstor, ¿no? Nunca nadie nos había hablado, ¿no? Nos fuimos y nunca nadie nos habló, ¿no? Y toda la gente que estaba ahí, todo el equipo, la verdad es que fue emocionante. ¿Quieres contar? Bueno, yo creo que cada que hay que hablar, no hace falta el micrófono. Sí, porque estamos grabando. Yo creo que aquel día fue, para muchos de los que fuimos, un descubrir una posibilidad nueva. La verdad que no pensábamos, después de sufrir el menemismo, aquello ya era el olvido, la posibilidad de mantener un poco la memoria a través de lo que habíamos, o la recuperación de los compañeros que habían desaparecido, más alguna perspectiva, pero nada más. Y eso creo que fue un día de antes, un antes y un después. Tampoco, hay que ser claro, tampoco teníamos una confianza ciega. Pensábamos que simplemente iba a ser un caso un poco particular. Además, y yo no lo tomo como positivo, la gente que en su momento dijo que había votado a Kirchner en aquel momento realmente eran gorilas, la mayoría de la gente que yo conocía. Entonces, eso, descubrir aquí a alguien que estaba planteando algo diferente, abrió una ventana. Tampoco te diría que era la esperanza, era simplemente un paso. Luego las cosas que fue haciendo, es lo que hizo. Y no, es el recuerdo de aquel momento, nada más. Yo creo que nos íbamos sorprendiendo, ¿eh? Nos íbamos sorprendiendo con lo que iba haciendo. Porque ya te digo que era como un tipo absolutamente desconocido para nosotros. ¿sabes? ¿De quién es y de dónde viene, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí esa sensación de que había lo que dice Alejandra, ¿no? De repente un reconocimiento de que estábamos aquí, de lo que nos había pasado, y era la primera vez que nos venían con ese discurso, ¿viste? Hasta ese momento no contábamos nada para nadie. Bueno, yo quiero comentar algo que es evidentemente es anecdótico. El compañero que él nombra ahí, que era compañero de él en La Plata como militante, era compañero nuestro en Casa Argentina. Entonces, estaba entusiasmado con la venida de Néstor, con que Néstor había sido elegido, porque él planteaba que sí había esperanza, porque este era un tipo fuera de lo común. Eso es por un tema, pero hay un elemento agregado. Yo y el equipo de Casa Argentina organizamos quiénes iban a estar en la mesa y pusimos, bueno, los que creíamos que teníamos que poner. Una fue la diputada esta del PSOE, Paquita Sauquillo, y otros más. Carlos Helepoy, por supuesto, y por supuesto parte del gabinete del que venía, pero de la Casa de Gobierno de Argentina me hablan por teléfono que pusiera también a dirigentes argentinos de digamos, y de partidos políticos españoles, digamos, que apoyaban el sistema. Y pusimos a Diego Arcos, que no había participado en nada y tampoco era peronista y tampoco era kirchnerista, te digo como comentario, ¿no? No, no era nada de eso. Pero, y a Pérez Leira, de Galicia, que pasaba exactamente igual. Yo dije, me lo pongo porque ustedes me lo piden, de la Casa de Gobierno donde estaban gobernando. Lo pongo porque ustedes me lo piden, pero ellos no participaron. Pero lo pude porque no querían tener, digamos, que estuvieran la mayor cantidad de representantes de argentinos aquí en España, no sectorizados en un sector único o peronista o de izquierda, etcétera. Y así lo hicimos y así salió, te digo. Unidad. Yo como producto de la crisis del 2001 y de la década de los 90, me vine para acá justamente en el 2002 y yo en el 2000, bueno, no, cuando fueron, yo no voté durante muchos años, yo no voté, yo vine quemadísima, yo no quería saber nada, de nada, de nada. Estuve ahí prácticamente, bueno, sí, bueno, me enteraba de cosas obviamente porque tenía familia y demás, pero no me involucré absolutamente en nada hasta ya mucho tiempo después. Con lo cual a mí sí me llegó, en realidad la que más me llegó a mí personalmente fue Cristina, porque me llegó a partir de la muerte de Néstor, ¿no? Toda la importancia que había tenido, pero como yo estaba tan enfadada con el país, no me involucré absolutamente en nada y soy, después, bueno, claro, una, por suerte una madura iba cambiando y qué sé yo, pero bueno, era un claro producto de la década de los 90 en Argentina, ¿no? Que lo que hizo fue totalmente espantarnos a la gente de la política, a los jóvenes especialmente, y bueno, y ya con lo del 2001, que se vayan todos y demás, pues quedó así. Entonces sí que yo tardé bastante hasta que sí me volví a involucrar con aquello. Yo estaba viviendo acá y me volví a Argentina. Y llegué a Argentina el día que Néstor asume, el 25 de mayo. Pero también descreída, yo sí vengo de militancia, pero veníamos todos quemados del 2001, de la Rúa, de Menem, un poco que él venía de la mano de Duhalde, mínimamente, o sea. Pero el antes y después fue el día que él inaugura la EXMA como espacio de la memoria con Cabandier, y ahí yo, o sea, yo fui y lloré porque era la primera vez que alguien decía lo que yo sentía. Realmente lo que habíamos sufrido, lo que habíamos vivido, las pérdidas, el dolor. Y él, como acá, fíjate que acá sí habla de derechos humanos y sin embargo era antes de que él asumiera todo ese rol, porque fue de a poco, había mucho que hacer en Argentina. Y ese día fue maravilloso, maravilloso. Me acuerdo, estábamos en la puerta de la ESMA, cantidad de gente, y bueno, ya sabemos lo que dijo, y con Cabandía al lado, además con un hijo de desaparecidos. Ese día fue, dije, creo en él. Bueno, yo empecé a militar en la época de Néstor. Antes no había podido militar porque por mi profesión estuve siempre en el exterior y en un ambiente que no tenía nada que ver con la militancia y menos una militancia de un partido como el peronista, ¿no? Entonces yo era peronista de toda la vida, pero justamente en mi carrera profesional pasé por muchas adversidades justamente por mi ideología. Pero bueno, cuando Néstor asumió, ahí yo me sentí con la libertad de poder militar. Y lo pasé, la verdad, es que para mí fue una renovación espiritual. Poder militar, poder decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba, poder hablar a gente que pensaba igual que yo, poder compartir ideas. Para mí fue una cosa muy interesante, una vivencia impresionante. Y yo a mi hijo le dije, mi hijo en este momento tiene 34 años, le dije, mira Álvaro, vos lo, era adolescente, le dije, mira Álvaro, vos lo que tenés que hacer es observar todo lo que estamos viviendo, porque esto nunca más lo vas a ver en Argentina, esto es una cosa muy especial. Así que él hasta ahora se acuerda de eso, ¿no? Y bueno, él después se vino acá porque, bueno, mitad de la familia es española, así que se vino acá. Así que eso quería comentar. Sí, bueno, vamos ya al tema de los jueces, ¿no? A los jueces, al lawfare, vale. Sí. Nos ha mandado un audio Priscila para introducirnos en el tema del lawfare con Cristina Fernández de Kirchner y vamos a pasar a escucharlo, que ya no ha podido estar aquí. Bueno, otra cosa a agregar es que, mañana parece que sale la sentencia de condena a Cristina por la causa vialidad. Por supuesto, ¿no? También esto es recontra lawfare porque hay muchísimas otras causas por investigar antes que la de ella, pero bueno, obviamente esto ni hace falta decirlo. Pero sí puede ser también definitivo porque obviamente más allá de que la condena establece 6 años de prisión, lo que sí establece también es inhabilitación para ejercer cargos públicos, con lo cual va a ser decisivo lo que pase mañana. Así que bueno, estamos ahí, veremos, ¿viste? Bueno, pues esto ya viene ya, creo que hemos hablado en algún otro programa, ¿no? De la problemática del Poder Judicial, que es un poder que no tiene control externo, como sí lo tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y que justamente ellos dicen que se autorregulan. Tienen algunos procesos por el cual ellos pueden definir que hay jueces que prevarican o pueden suspender a jueces de funciones, pero eso ocurre en muy contadas ocasiones y tiene que ser algo como muy terrible lo que se descubra, pero realmente yo he visto casos donde hay jueces que han imputado y han decidido que sí había caso y después no había caso, se quedaba todo sobreseído y no les pasó nada. Entonces, con el evidente descrédito que el inicio de esas acciones judiciales tienen para lo que son los oponentes políticos, ¿no? De los que manejan los hilos de ese poder judicial. Entonces, bueno, casos de lawfare aquí en España un montón, ahora está sufriendo el PSOE ese tema con el tema de la mujer de Pedro Sánchez y también de su hermano, y ahora el caso del fiscal general, que es un escándalo lo que se está haciendo porque no se está teniendo en cuenta a aquellos testigos que sirven justamente para demostrar que no hubo esa filtración, ¿no? Desde la fiscalía. Eso no se tiene en cuenta. Y lo mismo está pasando en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Se le abrieron múltiples causas, pero bueno, por ejemplo, con la causa que se llama de vialidad, pues no se aceptan aquellos testigos que demuestran que no tenía nada que ver, y tampoco el hecho de que la temática a lo que se trata no la decide nunca el Poder Ejecutivo, sino los jefes de gabinete, y estos no fueron imputados, porque hay una clarísima intencionalidad política de inhabilitarla, y además justamente el caso se vuelve a hablar del mismo cuando ella ha declarado hace unos días que se iba a presentar como candidata en las elecciones en Provincia de Buenos Aires por una de las secciones electorales de provincia como diputada, y que se iba a presentar a las elecciones. Entonces, dos días después, pues el Tribunal Supremo reinicia otra vez la causa por la cual es posible que la encarcelen y la inhabiliten. Creo que piden 6 años de cárcel y 7 de inhabilitación, una cosa por el estilo, con lo cual está todo el mundo en estado de alerta. Ella misma dice, si me consideran acabada, como mucha gente dice, del gobierno, ¿por qué no me dejan competir y se demuestra si estoy o no acabada? Está clarísimo que lo que tienen es miedo a su figura, ¿no? Y nosotros estamos como muy, muy preocupadas por las consecuencias que esto puede tener en cuanto a que la gente, si sale a la calle, la represión que puede haber. Nosotros desde aquí, desde España, pues haremos todo lo posible por difundir lo que está pasando, buscaremos apoyo de los partidos políticos y los sindicatos españoles progresistas, y bueno, con la pequeña fuerza que tenemos también quizás salimos a la calle a denunciar esa situación, ¿no? Y es una cuestión que lo están haciendo en general también, porque hace 2 días también encarcelaron a Juan Grabois, que es aliado de Cristina Kirchner, es líder de otro partido, no del Partido Justicialista, pero es aliado, y también lo encarcelaron y, bueno, lo soltaron, pero hay una manifestación, una, ¿no? Sí, porque este estaba defendiendo un edificio que es histórico. Histórico del peronismo. Del peronismo. Ahora, yo lo que quería comentar algo, que parece mentira, pero parece que fuera verdad. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos los jueces le paran cada 4 días decretos de Trump y se los paran y se los anulan en Estados Unidos, y en Argentina hasta no salió ningún juez que inicie una acción contra Milei por el tema de las criptomonedas, o por todo el resto de acciones que hacen que son absolutamente ilegales, inconstitucionales? Y parece mentira que, llamémosle, que el padre ideológico de Milei, que viene a ser Trump, hace cosas y que los jueces en Estados Unidos le marcan el terreno y retrocede, luego avanza, retrocede, le paró el tema de los aranceles, los jueces lo anularon, después el tema de Harvard, de la Universidad de Harvard, también lo anularon. Es una serie de cosas. Parece mentira que la potencia hegemónica del mundo, los jueces sean, entre comillas, más democráticos que los jueces de la República Argentina, comprados por el macrismo o ideológicamente amigos del macrismo o del poder económico que maneja Argentina. Sí, fue Macri, ¿no?, que nombró a la mayoría de estos, de los jueces que hay ahora, ¿no? En la época de Macri se nombraron, y bueno, son muy, muy conservadores y evidentemente tienen el cometido de anular a los oponentes políticos. Claro, sí, perdóname, pero yo diría no conservadores, son de derecha y de ultraderecha, porque el conservadurismo histórico es decir, ellos son los herederos del conservadurismo histórico, pero, que de un liberalismo que era liberalismo. Pero Enrique, yo creo que ese conservadurismo histórico ya queda poquito, ¿no? Porque yo me imagino que estás pensando, yo qué sé, como acá en España, en PNV, ¿no? Claro. Pero ¿cuántos sí, no, quedan? Tiene que ver, la línea de Milei es un ultraliberalismo que está muy alejado de un conservadurismo. No, yo creo, sí, claro que sí, pero lo que digo es que precisamente los sectores conservadores se han movido hacia la ultraderecha, porque a mí me llamó la atención el caso del partido este alemán que ganó este partido de centro-derecha, que ganó las elecciones. Cuando mira su programa, yo solo leí la parte de migración, es un discurso absolutamente xenófobo. Claro. Y el PP también tiene ese discurso xenófobo. Sí. Y justamente, ¿por qué el Partido Popular, los que son como más moderados, entre comillas, no le paran los pies a Ayuso? Claro, el sector más ultra del PP es Ayuso, ¿no? Sí, pero no ha llegado a encabezar. No se la quitan de encima, al contrario, le tienen como miedo, ¿sabes? O sea, no hay que polemizar con Ayuso, ¿no? Incluso tiene algún enfrentamiento con Feijóo en algunas cosas, en algunos formatos. Pero, Enrique o Darío, en Argentina, ¿dirían ustedes que Macri es conservador? No, es un ultraliberal. Macri es un tipo de derecha. ¿Y entonces? De derecha. ¿Quiénes son conservadores? A ver, ¿quién es conservador? El conservadurismo es histórico en Argentina. Como hablar de gobiernos. Pero es que los ministros que están con Milei son de Macri. Claro. Sí, excepto la Bullrich. Entonces, llega un momento que, sinceramente, yo... Macri tampoco era un conservador, también es un neoliberal. Los conservadores han quedan pocos y no hay un partido conservador, se lo han fumado, ¿no? Los radicales podríamos considerarlos, pero también los radicales están apoyando a Milei, o sea, no sé, quedan algunos, fraccionados. Los radicales con fracciones ya. Ya fracciones, algunos sí, otros no. Divididos, sí, es un desastre. Claro. O sea, yo creo que estos discursos disruptivos provocan adhesiones de cierta gente. Justamente a mí me parece que el peligro más gordo es la cuestión de la desafección política, ¿no? Uh-huh. Son todos iguales, los políticos vienen a robar, todos hacen lo mismo, tal, no nos representa a nadie, tal. Entonces, eso es lo que busca Leufer, ¿no? Claro. A través de creación de escándalos supuestamente judiciales, ¿no? Que luego se evaporan. Y con la alianza con los medios, ¿no? Porque tienen el control de medios, pues desacreditar a la política, desacreditar a los sectores, a los políticos nacional populares, diciendo, son todos iguales, mírale. Eso, el hablar de que los políticos son todos iguales, ya sabemos que abona la aparición de estos personajes como un poco de fuera de la política, ¿no? El Trump como el empresario, el Elon Musk, el Milei como un francotirador que venía de cualquier sitio, pero que no de la política. Entonces, eso les da como una cierta legitimidad justamente por ese discurso antipolítica y antipolítico, que yo estoy constantemente diciéndole a los españoles que cuidado, que eso es muy peligroso. Porque nos lleva a este tipo de experiencias. Pero hay que tener en cuenta que un Milei no estaría ahí si no estuviera Macri. No estaría ahí si no estuviera Macri. Claro, un Ayuso no estaría si no está Feijóo. Y por cierto, que en las distintas comunidades gobernadas por el PP pactan sus presupuestos con Vox. La última, Murcia, ¿no? Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de quitar todas las medidas contra la violencia de género, antitaurina, o sea, evidentemente es a cambio de cosas. Pactan, o sea, ¿no?, el tema económico, no con medidas económicas, sino con quitar derechos adquiridos después de decenas de años de lucha de las mujeres, de los transexuales, de todo lo que se te ocurra. Entonces, ¿quién les está abriendo la puerta? La puerta la está abriendo el PP. Sí, y lo mismo en Argentina. Ahora a Macri está saliendo mal el invento, porque los resultados electorales que estamos viendo son desastrosos para Macri. Claro, entonces, aquí el PP lo mismo. O sea, tienen que mantener un cuidadoso equilibrio entre pactar no sé qué y tal, pero tampoco enfrentarse completamente, porque a ver si todavía les quitan el predominio, ¿no? Claro. Y hablábamos de, bueno, dentro del día 25 también apareció, estuvo con nosotros, además de también estábamos los argentinos, pero habían algunos españoles y también un mexicano, Eric, que también nos contó sobre el tema, vino a hablar sobre las elecciones en su país a jueces, y que esto remite un poco a lo que estamos hablando, ¿no? Del Poder Judicial como un estamento, un poder muy conservador y que hace el juego sucio a los partidos conservadores ultraderechistas, hace toda todo el trabajo de desacreditar, establecer juicios, ¿no? Para desacreditar a determinados candidatos políticos. En Argentina lo estamos viendo con Cristina, en España lo vimos, bueno, con algún representante de Podemos, sobre todo, con el presidente ahora de España, ¿no? De Pedro Sánchez. Y bueno, esa opción de darle una connotación democrática al Poder Judicial, que siempre se ha visto como meritocrático, estable, estabilizador. ¿Cómo veis? Yo creo que a lo mejor no sé pronunciar el nombre de la presidenta mexicana, Sheinbaum, está por una línea de que no pase lo mismo en México, que vayan a revertir los adelantos, o sea, las políticas que vienen desarrollando desde Morena en el gobierno con el anterior presidente y ella, haciendo que el poder judicial tenga un respaldo democrático y esos jueces tengan independencia tanto de los poderes políticos, pero también de tengan que estar respaldados por la población. Claro. Yo lo que quería, aparte luego de hablar de eso, pero quería remarcar algo que está íntimamente ligado con todo lo que pasa en Argentina. El tema del Fondo Monetario Internacional, el préstamo último de 20.000 millones de dólares con el objeto de evadir y mandar dinero al exterior. Los préstamos que hizo Macri a 100 años, o sea que, y luego hablamos del tema de los jueces, pero es un tema central porque prácticamente baja la, llamémosle, el nivel de vida de Argentina a niveles insospechados. Yo estuve mirando encuestas, estadísticas de Naciones Unidas, y el promedio de vida en Argentina es 5 años menos que en España. El promedio, la posibilidad de que un niño que recién nacido tiene 3, 4 años, 3, como un 8 o 10% menor posibilidad de sobrevivir por la asistencia médica, por los medicamentos, los mayores, por todo eso tiene que ver con todo lo que está pasando en Argentina, con llamado eufemísticamente neoliberalismo, que no es liberalismo, es directamente un crimen de lesa humanidad porque están matando gente. Si la gente vive 5 años menos, los que se mueren, que son decenas de miles, por ese motivo, están siendo matados a posta y ellos lo saben, no lo ignoran, no lo ignoran. El PBI Argentina en este momento es un tercio del PBI español. Hace 60 años atrás es exactamente al revés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque España está en Europa. Pero Argentina puede alimentar a 300 millones, perdón. Yo lo digo con énfasis porque a mí me duele la muerte, no solamente el tema de que se elijan los jueces o no se los elijan, etcétera, que es importante, que en Argentina no va a pasar, por supuesto. Bueno, lo que se hizo en México es interesante observarlo, ¿no? No sé, yo no tengo opinión. Bueno, se acaba de hacer. Se acaba de hacer. No vamos a verlo cuál es el resultado hasta dentro de unos años. Claro, había gente que lo criticó diciendo que no eran conocidos por el gran público como para que los pudieran elegir y además muy una votación muy larga, elegían a muchísimos, ya no me acuerdo ahora la cantidad, pero eran muchísimos. Sí, se tiran 15 minutos escribiendo. 15 minutos, claro, y no, imposible conocer a toda esa gente. Entonces, el tema es que es un proceso muy interesante de hacerle un seguimiento y de ver qué pasa para replicarlo en otros países, pero también hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que quien puede hacer la carrera judicial proviene de familias que tienen un determinado nivel económico que pueden sustentar a esa persona 8, 9, 10 años que les lleva la preparación para poder ser jueces. Por lo tanto, lo que se habló en su momento, que lo habló Podemos y ahora lo está sacando otra vez el PSOE, que es dar becas para que gente que proviene de familias más humildes pueda, si quiere, desarrollar la carrera judicial, es también una muy buena medida, ¿no? Y el tema de que sea por elección popular, bueno, pues puede ser algo interesante, no sé, es cuestión de estudiarlo. Sí, no sé qué otro país tiene ese. Me habían contado que Bolivia, pero no lo tengo claro. De jueces votados electoralmente, no, yo no sé, puede ser. Es que yo escuché por un lado que decían que el primero que lo estaba haciendo era México, pero también otra gente me dijo que Bolivia, bueno, ya se lo preguntaremos al chat GPT. Bueno, que nos habrá lo que explique. Investigarlo más allá del chat GPT. Y bueno, ¿qué cosas tenemos ya para terminar? ¿Qué cosas tenemos a futuro programadas? Bueno, hoy estuve en el lanzamiento de la Plataforma por la Paz y contra el Rearme, que lo forman como más de 40 organizaciones y se siguen sumando más, ¿no? Bueno, ya sabemos que lo que va a pasar aquí en España, bueno, y en Europa, con esta intención de rearme, es un verdadero escándalo, ¿no? Entonces, el 24 y 25 de junio, en La Haya, hay una cumbre de la OTAN. Entonces, esta plataforma va a organizar el 20 y 21 de junio una serie de charlas justamente para denunciar toda esta barbaridad que quieren hacer desde todo ángulo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy comentaban que Rusia, estando en guerra, gastó 124 millones de euros. No me acuerdo las cantidades exactas. Europa, sin estar en guerra, invirtió en armamento 400 millones. Es decir, tres veces más, o más de tres veces, lo que está gastando Rusia, que está en situación de guerra, ¿no? Por lo tanto, bueno, es como bastante absurdo el tema que ahora en España se va a llevar al 2% del PIB, pero que lo que quiere la OTAN y está presionando es un 5% del PIB. Entonces, lo que ya se prevé es que ese 5% lo van a sacar de la educación, la sanidad, las pensiones. Y también se comentó que Inglaterra, Reino Unido, ya comentó que iba a incrementar su gasto en armamento y además dijeron claramente que lo iban a sacar de las pensiones, de la sanidad, de tal, lo dijeron claramente, ¿no? ¿El gobierno socialista de...? Laborista. Laborista. El gobierno laborista, precisamente el gobierno laborista. Así que, bueno, el tema es, ya hubo una manifestación en ese sentido el sábado pasado, la verdad que no fue demasiada gente. Pero, claro, una cosa era cuando fue la guerra de Irak, ¿no? Que eran millones de personas y tal, a lo que es el rearme, que es algo mucho más abstracto, ¿no? Y nosotras, como Argentina Soberana y otros grupos latinoamericanos, participamos en esta plataforma porque por otro lado, nos tiene también muy preocupadas las posibles iniciativas de este gobierno de Milei de abrir bases junto con Estados Unidos en la Patagonia, en Tierra del Fuego, y justamente embarcar también nuestro país, que siempre tuvo a gala la neutralidad en todas las guerras, en esta cuestión loca de carrera armamentística. Además, lo que se decía hoy en la reunión, que es cierto, es cuál es la excusa para el rearme europeo. Una posible invasión de Rusia a países europeos. Entonces, bueno, quizás los polacos están un poco nerviosos, o los finlandeses, que tienen ahí fronteras cercanas con Rusia y tal, pero realmente con lo que le está costando a Ucrania, que parecía que iba a ser un paseo militar para Rusia y no lo está haciendo, se va a meter Rusia en invadir otros países, y por eso, previendo el peligro de los rusos, nos vamos a embarcar en... Sí, pero... Bueno, yo lo que pienso... Pero, históricamente, la realidad objetiva fue exactamente al revés. Parece que los misiles que largaron los ucranianos sobre varias ciudades rusas eran de origen alemán y fabricados por Alemania. Y Putin dijo, si comprobamos que son de origen alemán, creemos que es una agresión alemana. Y aparte, los alemanes se están rearmando, a pesar de que su constitución, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, no les permite rearmar sino elementos defensivos. Y ya hicieron dos guerras, la primera y la segunda. Lo único que falta es que comiencen la tercera. Y aparte, no olvidarse que la ultraderecha alemana salió en segundo lugar en Alemania. ¿Quién nos garantiza que dentro de un año y medio, 2 años o 3 años, la derecha, la ultraderecha alemana pro-nazi directamente, no gane las elecciones? En ese aspecto, el tema no es los rusos, sino los alemanes. Claro, bueno. A mí lo que más me asusta del rearme es que la intención no es defensiva. La OTAN, la hemos visto, que no ha tenido ese carácter defensivo que se alegaba, sino que tiene un carácter de ir ampliando su esfera de influencia con operaciones aquí y allá. A mí lo que me preocupa de ese rearme es que lo están utilizando de cara a embarcarnos en una guerra, no en un carácter defensivo. No, yo lo que veo es un carácter belicista, que es lo que están mostrando. Totalmente. Y Argentina da pena justamente ese punto, que tantos años, yo creo que esa neutralidad se va a ir al garete, y justamente, digamos, una de las zonas donde ante una guerra mundial parecía que quedaba defendida iba a ser el Cono Sur. Y así lo conviertes en un espacio también para la guerra. Exacto, total. Y bueno, y hoy también comentaban cómo otra de las cosas que se dice es que la industria armamentística va a dar trabajo, ¿no? Entonces hoy mostraban los datos de que simplemente en la industria armamentística, por X cantidad de dinero, que ahora no me acuerdo, pero... eran 6 puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? En cambio, si esa misma cantidad de dinero se invertía, por ejemplo, en educación, implica 19 puestos de trabajo, ¿no? Con lo cual, justamente... Claro, lo que pasa es que eso es una comparación que no sirve para los que dirigen empresas, que ven sus ganancias. Invertir, lo que voy a decir, que dé más trabajo, no aumenta las ganancias. En cambio, los números en la fabricación de armas. Aparte, Estados Unidos es el principal fabricante de armas a nivel mundial. El principal. No hablo de China ni de Rusia. ¿Sabes en qué lugar está España? No. En el noveno. Noveno, pues... entre otras cosas. Minas antipersona, sí. Era ahora ya creo que no. Creo que está prohibida. Está prohibido, si lo mismo, pero las balas, sí. ¿Cómo se llamaba? Había un armamento bombas que estaba racimo. Prohibido. Las bombas racimo. Que bueno, fue lo que mandó Europa a Ucrania. Bombas racimo. Devastadoras. Pues están prohibidas. Y España tiene una estructura de producción de armamento importantísimo, está en noveno lugar. Y el problema es que además la mayoría de los grandes bancos españoles financian a las empresas armamentísticas. Pues, así que aquí el lobby armamentístico es poderoso. Claro, no nos damos cuenta, justamente deben tener callados, ¿no?, a los medios para que no... Porque la gente camina como si viviéramos solo de turismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Alguna otra actividad que comentar? No, simplemente... bueno, nos tiene horrorizadas como a todo el mundo lo que pasa en Gaza y por lo tanto también participamos muy activamente en todas las marchas que se hacen de repudio y buscando que realmente de una vez por todas España corte las relaciones con Israel. Y hoy estuvo el tema de que secuestraron a la Flotilla de la Libertad y a todas las personas que estaban allí, las llevaron a Israel y se supone que las deportarán. Y hubo una concentración frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir justamente al gobierno español, uno de los miembros de la tripulación es español, que hiciera algo al respecto, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece que llamó a la embajadora israelí a consulta. Bueno, en fin, que la cosa está muy tremenda, se los está matando de hambre. Realmente es una impotencia tan grande cada vez que vemos esas escenas que ya no sabemos qué podemos hacer, porque la flotilla esta, bueno, llevaba lo que es... un camión de alimentos, pero sobre todo lo que quería era mostrar al mundo, ¿no?, las barbaridades que se están haciendo, pero no hay manera porque Europa mira para otro lado y sigue mirando para otro lado y no hay manera que esta matanza acabe. Porque tiene la batuta de la historia, no es Europa, sino es Estados Unidos. Sí, pero Europa podría hacer algo, sí. Justamente no, como pero... decías, Darío, la neutralidad europea, ¿dónde está esa neutralidad? Lo que queremos es, porque Israel tiene un acuerdo especial con Europa, ¿no? Hay un tratamiento especial entre Israel y Europa, pero que eso se corte. Tardaron cero coma en romper con Rusia, en poner sanciones a Rusia, en echarlo de Eurovisión. Sí. Y en el caso de Israel... Es el aliado, es el aliado de Estados Unidos y Europa no sigue siendo más que un satélite. Exacto. Bueno, pues nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludito. De acuerdo. Bueno, hasta la próxima. Luego fijamos el día, la hora, fijamos, andamos etcétera. Y esperemos que a lo mejor alguna noticia alegre y positiva podamos hablar, sí. No solamente pensar de todos los males que nos aquejan aquí en el exterior, sí. A lo mejor se hubo alto el fuego en Gaza, en Ucrania, a lo mejor Milei renunció y hay elecciones nuevas. Cristina, la mira presidenta. Qué alegría sería decirlo. Bueno, estuvimos escuchando a la Ferni, eso fue muy bueno. ¿Así? Sí. Despertamos de un sueño roto, caminamos entre las llamas, nuestro grito fuerte y puro es la voz de mil almas. Las cadenas se rompen solas con la fuerza de nuestra piel, la justicia no se implora, se pelea con fe y temple. Ya. aunque llegan nuestros cuerpos, no podrán quebrar la unión. El corazón